cosa que se tendría que hacer acá también en San Juan. No sé qué está esperando hoy en día nuestro gobernador de no iniciar ya por Llaniglia, como hemos pedido en varios comunicados de prensa nosotros, que el relevamiento de glaciares, ya que tanto apuro por hacer minería, se haga en la provincia de San Juan. Y después de ese relevamiento se va a obtener que la mitad de las empresas mineras están operando sobre una zona glaciar, por lo tanto están ilegalmente instaladas. Este año no sé qué va a pasar con el agua acá en San Juan, ya está impactando directamente ya sobre el caudal del río San Juan, lo hemos estado viviendo desde el año 2005. Se le está queriendo echar el problema a factores climáticos, pero en este caso, puntualmente, nosotros creemos que no. Por factores climáticos es directamente por influencia del hombre en lugares que está haciendo actividades que no tiene que realizar, si queremos agua, por supuesto. Ahora, si no queremos agua, y bueno, pero tienen que ser sinceros con nosotros, al menos. Yo consideraría nada más que, mira, Veladero tiene capacidad para 600 personas, no le busquemos más. No sé si me entendés. Sí. Y ahí saca la cuenta cuánta gente está trabajando. Y lo indirecto, mira, salvo los que hacen los temas de servicio, todo lo demás no se produce en el país, ni siquiera ni el cianuro, ni los camiones, ni nada. Todo lo demás viene de afuera. Y esa gente no tiene problemas para importar sus insumos. Solamente lo tienen las otras industrias, que muchas ya están colapsando. Escuchen, seamos un poco lógicos. ¿Qué apoyo está recibiendo el turismo? Veamos las cosas como son ya. Esto es el cuento del sapo. Cuento, no es cuento, es una problemática real que Al Gore la comentó en su documental, en su charla que da sobre el cambio climático. Un sapo que lo tiramos en agua hirviendo toca el agua y salta, pero cuando le subimos la temperatura de a poco, el sapo no se da cuenta y muere, que irónicamente muere deshidratado. Bueno, acá pasa lo mismo, nos están subiendo el calefactor de a poco y no nos estamos dando cuenta y no estamos viendo lo que está pasando. Tal cual. Bueno, Carlos, ¿alguna cosa se te quedó en el tintero? No, que va nuestro apoyo total a la gente de Famatina, de Cerro Negro y de Tinogasta por la lucha que están llevando, que sigan a cabo. Y bueno, y espero que la gente de San Juan no despierte y no se dé cuenta cuando sea todo ya demasiado tarde y que no podamos hacer nada.